Hola a todos, mi nombre es María Gabriela Costa. El tema de hoy es la bioética y el derecho, orientado a estudiantes y docentes. Son muchas las relaciones que pueden destacarse entre la bioética y el derecho. Fruto de ellas son las incalculables publicaciones que están dando continuamente al respecto, pero es importante señalar que todas ellas muestran tanto tendencias de jurificar la bioética, intentando establecer leyes rigurosas y detalladas para cada uno de los conflictos bioéticos que puedan darse. Desde esta doble perspectiva bioética y jurídica entre lo legalmente estático y lo legalmente dinámico, cabe pensar que una apuesta en común que bien podríamos llamar bioderecho, como se la viene conociendo en los últimos años. ¿Qué es el derecho? De un modo general, podemos definir el derecho como un sistema o conjunto de normas reguladoras de algunos comportamientos humanos en una determinada sociedad. Al decir que el derecho es un conjunto de normas reguladoras, estamos diciendo que el derecho es uno de los medios de control social, y al decir que regula los comportamientos humanos de una determinada sociedad, estamos diciendo que no hay derecho sin sociedad, aunque es posible una sociedad sin derecho. ¿Cómo surge el derecho? Sobre el derecho se han dado un sinfín de teorías en relación a su naturaleza y noción. Muchas de ellas responden a diferentes escuelas filosófico-jurídicas. De ahí se ha casi imposible dar una definición única y universal del derecho. Pero no por ser ello se ha de caer en un relativismo tal que defina como derecho cualquier decisión absurda, caprichosa o tiránica. El derecho debe ser una palabra con sentidos plurales, pero en la que se encierren de cualquier modo como se la concibe. Una serie de características, tales como imperatividad, justicia, razonabilidad, obligatoriedad y finalidad práctica. ¿Podemos establecer un código normativo y convertirlo en bioderecho? Ahora bien, tampoco se trata de elevar un rango jurídico, los criterios éticos o las preferencias morales subjetivas de un individuo o sociedad, sin ningún tipo de control de validez objetiva, ni de convertir en norma legal aspectos que éticamente puedan ser cuestionables o incluso inaceptables por el imaginario colectivo. Los derechos han de servir a la humanidad, al igual que la ética, para fomentar un bien común y una sociedad más justa y solidaria. En ningún caso habría fomentar valores inmorales o normas injustas. En un sentido práctico del derecho y su código normativo de valores bioéticos, es decir, de convertirlos en un bioderecho. Tanto la bioética como el derecho tienen algo que decir al respecto, y de eso se trata, de proteger lo éticamente defendible con lo legalmente necesario. Ese es el cometido principal del bioderecho, y en este sentido lo que queremos entender y aplicar en la sociedad actual. Espero que haya sido de mucha ayuda el tema para despejar dudas sobre la bioética y el derecho. Saludos a todos.